Muchísimo. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Pasado mañana, y digo bien, pasado mañana es San Valentín. ¿Y tú no tienes una historia con San Valentín? Yo tengo una historia con San Valentín, sí. Sí, fue un día de lluvia, era un San Valentín lluvioso hace... Sí, hace ya años, no diré cuántos, pero hace años. Entonces yo no llevaba paraguas, ni tenía un plastiquillo, no llevaba nada. Me estaba mojando y estaba calado hasta las trancas de calado de agua. Y había una chica, una flaca, preciosa, con un paraguas grande, un paraguas azul, que era una enormidad de paraguas, con aquella flaca tan pequeña, no era pequeña, era de una estatura media, pero un poco flaca sí que era. Pero yo me puse a su lado. No, tampoco... respeté su espacio. O sea, que de verdad que me preocupé de respetar su espacio, pero debajo del paraguas. Y entonces ella, que es como es una mujer maravillosa, de la que sigo y estaré siempre enamorado, absolutamente siempre enamorado, me preguntó con un gesto así... Sin aspavientos, nada, una elegancia, como es ella, una elegancia. También hay que decir que solamente hay mujeres elegantes para hombres elegantes. Cuidado, que yo también, un poquito elegante, no, por lo menos mentalmente también, en fin, cuido los detalles. Y entonces me mira así, de esa manera, con llovía bien, y con el paraguas grande, azul, me mira y me dice, ¿te conozco de algo? Y yo, que procuro ser ocurrente, a veces no lo soy, pero en aquella ocasión lo fui, digo, sí, claro. Bajo la lluvia siempre todo el mundo se conoce, porque hay un elemento común y es la lluvia. Entonces, tú tienes un paraguas como tú, igual de hermoso que tú, eres muy hermosa, y yo no tengo paraguas y me estoy mojando, y fíjate cómo estoy calado. Incluso tenía la cabeza, el pelo mojado, la cara con algunas gotas que me caían. Y digo, eso nos hace ser comunes, eso nos hace que nos conozcamos, la lluvia. ¿No te parece que la lluvia es un elemento magnífico para que nos conozcamos y no seamos un extraño? ¿Te conozco de algo?, me preguntó. Y entonces me dijo, claro, ya me acuerdo de ti, el hombre de la lluvia, ya. Y todo, os aseguro que es de las historias más bonitas, la historia de la mujer de la chaqueta roja. Qué cosa más bonita de vida y historia, forma parte de verdad, es una historia, no es un rollo, de verdad, es una historia preciosa que no olvidaré nunca. Y que si la cuento aquí es para que la podáis contar y la hagáis vuestra, porque es mía. Y os la regalo. Pues si no os pasó, podéis contar que os pasó algo parecido. Y os inventáis una historia así, que la mía es real, cuidado, es real. Pero hacerlo vuestra, porque es de verdad, es magnífica. Y entonces, bueno, pues pasado mañana San Valentín. Y yo no podré nada, ni llevar una cajita sorpresa, ni una flor, ni un libro, ni un nada, ni siquiera un delantal de cocina, ni nada. No puedo llevarle nada porque ella no está. Ella no está, está lejos, está muy lejos, pero está aquí. O sea, mi corazón vive y vivirá siempre toda la vida. Pero bueno, por eso este es el sonido y el homenaje a San Valentín. Además, en las manos de un amigo, en las manos de un hombre grande, un hombre extraordinario, un pianista de los nuestros. Y si digo de los nuestros, es porque es un hombre querido, admirado, apreciado y un tipo fantástico, un gran cubano. Porque además de cubano es grande. Grande físicamente, cuidado, físicamente y además de físicamente, musicalmente. Y además de físicamente y musicalmente, humanamente, es un tipo fantástico. Amigo del Boulevard, amigo mío, amigo tuyo, y lleno de todos los elementos que Cuba desprende. Y no voy a ponerme ahora a deciros cuáles son, que son todos. Todos y alguno más, que no me sé. el maestro Chucho Valdés. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Un abrazo inmenso, maestro, un abrazo enorme para ese grandísimo y extraordinario pianista que es Chucho Valdés, con este precioso tema que bueno, pues es el himno de dentro de dos días, San Valentín. My Funny Valentine es un tema dedicado a Valentina, y en él pues se dice justamente eso, My Funny Valentine, se cuenta la historia y después se dice it's Valentine's Day, porque también la historia ocurre durante San Valentín. Bueno, pues dicho esto, contada la historia de aquella preciosa mujer que me dijo si la conocía de algo, y a mí se me ocurrió la historia de la lluvia. Yo tengo buenas ocurrencias, no siempre, pero aquella fue muy muy buena y a ella le encantó, y a mí me encantaba ella. Bueno, pues dicho esto, os anuncio que si la pasada semana estábamos, bueno, pues estuvimos prácticamente en Almería disfrutando de una música maravillosa que ya se ha celebrado, ya se han realizado los conciertos, pues seguimos estando en Almería. Porque Almería y febrero pues son como una especie de uña y uña. ¿No? ¿Cómo es eso de la uña y la carne? Como uña y carne. Como uña y uña. Sí, pues como uña y uña, o como uña y carne, o como carne y carne. Algo que son la misma cosa, aunque estén juntos y son separadas. ¿Cómo es eso? Bueno, da igual. Como uña y carne, correcto. Bueno, pues Almería y febrero, y por supuesto Classic Jazz. Classic Jazz, Almería y febrero. O febrero, Classic Jazz y Almería. No, eso no está bien dicho. Classic Jazz, febrero y Almería. Y 2017. Y siempre, pues así. Y estamos con un grupo de amigos también del Boulevard, de unas gentes extraordinarias, de unos músicos magníficos, que van a estar el próximo viernes. Os estoy trayendo músicas que van a sonar en nuestras calles. Lo que pasa es que ya os digo que lo de febrero de este año es casi estar en Almería overbooking, aunque tendremos otras ofertas y tendremos también, y estaremos en Málaga y estaremos en Sevilla y estaremos en otras partes y os presentaré músicas distintas. Pero el próximo viernes hay un precioso concierto en Classic Jazz en Almería con unos músicos formidables, con unas gentes formidables, con unas gentes queridas y admiradas como son las gentes de Sense of Values. Sense of Values es un grupo que vamos a sentirlo. Si lo sentimos, te van a encantar porque son delicados, son magníficos, de pronto son revoltosos, de pronto son mágicos, de pronto son oníricos, de pronto son extraños, de pronto son... Thank you.

no era ni su marido, ni era su cuñado. Sí, antiguamente no se llamaba así, pero bueno. El amante. Era el amante. Dos muleros y de los cuatro muleros que van al río, que van al río, que van al río. Y el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía. No es mi marido, no es mi marido. Que ni es tampoco mi cuñado, tampoco mi cuñado. Que es mi querido, que es mi querido. Bueno, qué bien suena. Son muy buenos. Estaba la voz de Amalia saludándonos. Ella es la chelista de este grupo que desde Granada nos trae pues estas músicas con tan buen gusto, con tanta elegancia y también con un poco de fuerza y de calor, porque reinterpretan nuestro cancionero de manera maravillosa, y cuando hacen baladas clásicas de jazz que sentiremos ahora, todo esto no es más que un truco para llegar a las y media. Es que no quiero, no se puede interrumpir un tema de jazz con los pitos. Y vamos a sentir ahora el jaleo. Anda, jaleo, jaleo, que también tiene letra, también tiene letra y también tiene lío. También es un poco mentira la letra del jaleo, ¿eh? Sí, tú te la sabes, pero tampoco es así. Que hay mucha mentira en las antiguas letras de los antiguos tiempos. Hay mucha mentira. Esto de los cuatro muleros no era ni el cuñado ni el marido, era el querido. Marío, querido. Me he dicho así en Román Paladino, marido, querido, cuñado. Pero no. Ni era el marido, ni era el cuñado. Era el querido. Oye, y plena y ancha es Castilla y vivan. Vivan las queridas y las mujeres que querían a los queridos, y los queridos que querían a las mujeres queridas. El querer, que es tan importante. Y nuestras horarias, que ya llegan a las horarias de la medianoche y media hora. Y espérate, ya no sé por qué hora ando. No sé si sé que suenan unos pitos. No sé si son de medias o de enteras. Me da igual. Suenan pitos seguro. O tampoco suenan pitos ahora. Bueno, da igual. Si no suenan pitos, si hay pitos o no hay pitos, por supuesto está este grupo extraordinario que va a estar el próximo viernes, acuérdate, el próximo viernes 17 a las 10 y media de la noche en Classic Jazz en Almería. Si estás cerca, tienes que ir. Si no estás cerca, también tienes que ir. Hay otra oferta en otro sitio. Bueno, a ti te pilla más lejos, tienes que ir a la oferta que tienes más cerca. Pero si estás cerca y quieres estar con unos músicos cojonudos, buenísimos, y una gente expresiva, cariñosa y magnífica, y gentes fenomenales, de verdad, tenéis que estar en Almería, en Classic Jazz, el próximo viernes, con Sense of Values. Con Sense of Values, que la que toca el chelo, la mujer que toca el chelo, no es otra sino Amalia López Chueca, que lo hace maravillosamente bien. Pasadas nuestras horarias, pasadas nuestras historias, ahora sí, ahora el jaleo, no sé qué horarios son, da igual, eso es lo mismo. Pero son horarios y son pitos. Vamos a sentir el jaleo, va por vosotros, y también hay mentira en esta letra, ¿eh? Cuidado, yo lo sé. Hola, mi nombre es José Ignacio Hernández y quiero darle un saludo muy fuerte, muy cariñoso a todos los oyentes del Boulevard de Jazz. Hola, soy Amalia Chueca, soy la chelista de Sense of Values y os doy un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Tampoco es verdad. Os decía yo que es mentira. Porque cuando dice ya se acabó el alboroto y comienza el tiroteo, bueno, ese magnífico pianista que nos ha saludado, bueno, ya sabéis quién es. No es otro sino José Ignacio Hernández, uno de los miembros del cuarteto de Sense of Valleys, que va a estar el próximo sábado, no te olvides, el próximo viernes, es que os quiero contar lo de la mentira, cómo va el rollo de la mentira esta. Cuando dice ya se acabó el alboroto y comienza el tiroteo, pues no es verdad, porque nunca se acabó el alboroto. El alboroto lo terminaron los llamados perrillas por la mañana, que todavía seguían a palos desde altas horas de la madrugada. Y comenzó el tiroteo. Tampoco hubo tiroteo. Lo que hubo fue una manta de palos y unas peleas allí. Pues dientes volaron. Y además fue por la causa del tema anterior, del famoso cuñado. Que no era el cuñado, el de la mula torda. No era el cuñado, era el... las historias de los quereres, las historias de los quereres. El de la mula torda, mamita mía, no es mi cuñado, ni es mi marido, que es mi querido. Y ahí estaba el follón y esa fue lo que provocó la pelea. Era la pelea por los quereres antiguos. Anda, jaleo, jaleo. Ya comenzó el alboroto y comienza el tiroteo, no. Ya terminó el alboroto, no. Comenzó el alboroto, pero no hubo tiroteo. Pero hubo palos, madre mía, si hubo palos. Los quereres antiguos. Hoy en día quereres antiguos ya, pues, de broncas y peleas, ya no hay muchos, ya no hay. No, porque con el IVA, con el IVA al 21 ya los quereres, sí. Thank you.

El título sí es verdad y no es verdad. Os explico brevísimamente. Es verdad porque efectivamente estás en la música y estás en la noche. Y por supuesto en el Boulevard del Jazz. Se llama You and the Night and the Music. Pero también tú no es de noche porque gracias al podcast me estás sintiendo por la tarde. Luego no es You and the Night and the Music. No. ¿O sí? Ah, sí, también, claro, hay gente que está de tarde sintiendo este Boulevard del Jazz. Te estás acostumbrado a sentirme por las tardes en el podcast. Bueno, pues en el podcast efectivamente puedes sentir el Boulevard y puedes sentir toda la programación de Canal Sur y por supuesto el Boulevard del Jazz. Así que sí, es verdad. El tema se llama así, You and the Night and the Music, es de Arthur Schwartz. Este tema también es verdad, el título. Sí, también es verdad el título. You go to my head. Tenéis una preciosa posibilidad de estar con estos músicos. Falta Julio Pérez, que no ha venido, no estuvo aquí cuando estuvimos, pero siguen estando aquí, siempre está aquí. Y Julio es el baterista y es amigo además del Boulevard, y amigo nuestro, y amigo mío, y amigo tuyo. Podéis estar con ellos este próximo viernes en Classic Jazz en Almería. Y si estáis cerca, merece la pena. Disfrutaréis de un concierto precioso. Un cuarteto con chelo es especial. Y en las manos de esta preciosa mujer que es Amalia, más todavía. Con un pianista tan magnífico como compositor y como intérprete, como José Ignacio Hernández. Y el del guitarrón grande, el del contrabajista, es Miguel Ángel Pimentel y Julio Pérez de la batería. No os lo perdáis porque vais a disfrutar, os va a encantar. Y si no tenéis costumbre de sentir un chelo en los conciertos de jazz, el directo de por sí ya es extraordinario y con Amalia más. No os lo penséis. En Classic Jazz, en Almería, el próximo viernes a las 10:30 de la noche. O a 10, con que llegues a las 10, te tomas una cosilla, tal, y a las 10:30, 11:20, ya sabes, aquello del Spanish Time, pues saldrán al escenario y vais a pasar un momento magnífico. No dudéis. Sense of Values. You go to my head. Thank you.